Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero, el primero de este año. Y pues, ¡feliz año nuevo a todos! ¡Ay, qué nochecita! Digo, sí, ¡feliz año, mundo animal! Y todo lo demás. Les saludo a su amigo Carmix. Y su enemigo, ahora es el enemigo jurado, Rula Mutarrata, canija del yermo. ¿Y ahora por qué enemigo? Nada más. ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Exactamente. Zorn Enemy, o sea, todavía estuvo más cañón. Enemigo jurado, su máquina. Sí, ¿y por qué? Pues nada más. A todo el mundo le hace falta un Némesis, considérenme él. Si un día les falta un Némesis, I got you, ¿no? Marquen al 01800 come miércoles, que es el número de la rata, ¿no? Pues bueno, pues arrancamos fuerte el año con este nuevo episodio del Café Comiquero. Pues empezamos con el Fuck You, desde luego, o sea, notitas y cositas. Qué platicar antes de nuestro tema central. Y pues, bueno, estuvimos ausentes un ratito, unas 2-3 semanitas más o menos, de break. Y pues, ¿tú qué onda? ¿Qué hiciste? ¿Qué viste? ¿Qué consumiste, ñoño, en esta época? ¿Hiciste algo? sí, no hice mucho, honestamente. O sea, preparar el episodio de esta semana, pero... Pues, no, mira, leyendo los cómics de la semana, sigo sin tener su pila tóxica, que ese concepto se me hace alienígeno y es la antítesis de lo que yo hago, pero bueno. Qué bueno que tú sí lees todo luego. Pues no está barato. Sí, exactamente. Bueno, y sabes que también soy muy quisquilloso, no compro mucho, la verdad es que son... Sí me fijo mucho en lo que voy a andar comprando, pues, insisto, porque está caro, y porque pues, tengo gustos muy específicos, así que no soy de los que agarran y ven un fanfic glorificado en manga de Evangelion y dicen, lo compro porque están 100 pesos. No es que te aviente la piedra, pero más o menos. Sí, efectivamente, es un fanfic glorificado de Evangelion, que están en la escuela, una cosa así, pero ok. Y estaba barato. Dije, bueno, a ver, vamos a ver de qué trata. Ups. O sea, ese no es exactamente lo que yo hago, así que también por eso, ¿no? Realmente no tengo tanta cosa para leer, así que lo que me llega, pues obviamente lo espero con ansias y lo disfruto y luego lo quiero leer. Lo que llega físicamente y lo que lees en digital, ¿no? Sí, pues digo, digital o no, el chiste es que pues, tiene que salir, o sea, tiene que publicarse primero, así que suelo estar al pendiente de las cosas que quiero. Hablando de digital, fíjate que ya me rendí, no hubo de otra. Como no hay manera de que encuentre el volumen 1 de RGB que tanto quería, pues, que tanto quiero, pero pues ni modo, lo compré en Kindle, dije, bueno, pues algo es algo. 600 páginas en Kindle, muy barato eso sí, 120 pesos. Ah, ok. ¿Te echaste un ojo, aunque sea? Está muy bien. O sea, la verdad está padre. Sí se nota que es Clamp en sus inicios. O sea, no está tan pulido el arte a veces como Guerreras Mágicas o como... No, ni mucho menos Cardcaptor Sakura, que es mucho más moderno. Pero bien. O sea, el arte se ve padre. La tipografía que utilizaron en la edición americana no me encanta tanto. O sea, está como muy... ¿Cómo explicártelo? Quizá la época en que se publicó, no sé si tomaron ese máster de aquel tiempo y lo volvieron a utilizar, pero pues no sé, se ve medio, medio viejita la tipografía, a veces un tanto difícil de leer cuando se quieren poner diálogos que suenan como del Ramayana o algo así. Dicen, uy, bueno, a ver, ni modo, lo bueno que está en digital y lo puedo hacer más grande, ¿no? Pero esa parte como que sí le faltó un poquito. La historia está densa, es muy densa, porque pues están tomando los mitos clásicos del Veda, de la cultura hindú. Conozco algo de eso, no mucho, no soy muy versado, pero entiendo que está bastante bien adaptado. Pero la cosa es que sí se nota que era un Clamp que todavía estaba, pues, no tan pulido como ahora. Pero está padre, la verdad es que está padre ver esa progresión en su trabajo. Y pues la verdad es que creo que creo que tenían varias series en publicación al mismo tiempo, no sé, pero la verdad bastante bien. Dije, bueno, pues ya por lo menos en digital, algún día espero Dark Horse o alguna otra compañía saque otra edición en físico, pues ya veremos. Sí, hay veces que pues no hay de otra, ¿no? Como lo que nos pasó con JLA Avengers, ¿no? Ah, sí. Conseguirlo en físico es pues, medianamente imposible. Sí, exacto. O sea, el TPB ese que salió el año pasado, todavía cuando estaba con nosotros George Pérez, pues hoy se cotiza precios ridículamente altos, los números originales ni se diga. El Absolute, que hubo un Absolute Edition, está impagable, o sea, es una cosa estúpidamente cara. Y hasta los de Vid, que por cierto los tengo, los de Vid, es muy, muy difícil que alguien los suelte. Sí, así que, bueno, pues hay veces que, pues, si lo quiere conseguir de manera legal, pues, por digital. Que, por cierto, esos de JLA Avengers, ni en digital, ¿eh? No. Legalmente no hay forma de conseguirlos a precio regular. O sea, no hay manera. No están en digital por el mismo tema de derechos, ¿no? Pues sí. Así es esto. Así es, mi hermano. Ay, por cierto, también sabes que estuve leyendo Tomie de Junji Ito. Ya lo acabé de leer, es un mamotreto. Son como 700 páginas de manga. ¡Wow! ¿Cómo se nota? Ese es el ejemplo perfecto de cómo fue cambiando o puliéndose un artista, ¿eh? Porque sí se ve que era muy amateur cuando empezó a hacer la historia, ¿eh? Oh, ok. Y lo entiendo, porque ya después leyendo el Afterword dije, metió esa historia, o sea, el primer capítulo de Tomie, a un concurso de manga. O sea, fue como de sus primeros pininos en el manga, fíjate. Algo así como lo que vimos, bueno, por lo poquito que pude leer, ese tipo de asuntos que se veían en Bakuman. Ándale, exactamente. Uh-huh. Ah, ok. Y obviamente pues pegó y, o sea, la verdad es que Tomie, la obra completa, la verdad es que fueron muchos, muchos, muchos años de publicación, pero no porque solo se dedicara a eso, o sea, Junji Ito es increíblemente prolífico, pero pues fue añadiéndole capítulos poco a poco hasta que llegó un punto que dijo, bueno, le voy a dar un final. No es una historia donde cada número o cada capítulo te lleve de manera muy natural al siguiente. De hecho, es como que Tomie es una temática y sobre ese desarrolla diferentes historias cortas donde cada historia tiene la... Obviamente aparece esta cosa, porque... No puedo decirle de otra manera, la cosa Tomie. Y lo interesante es ver cómo afecta al resto de la gente en diferentes aspectos de sus vidas. Siendo una ama de casa, siendo una estrella, siendo una hija, siendo una esposa. ¡Wow! O sea, la verdad es que sí. Ahí es donde entendí que realmente el concepto de Tomie lo quiso ocupar para hacer diferentes tipos de historias con un mismo monstruo. Y dije, ¡wow! Me gustó mucho cómo lo manejó y el final que le da sí se antoja como un final entre comillas definitivo, porque ocurre muchos, muchos, muchos años en un futuro, pero con la posibilidad de que si un día se le da la gana hacer otra historia corta de Tomie, la va a poder hacer. Pero la verdad está bastante bien, muy recomendable. Lástima que aún no se ha publicado aquí en México, no sé si Panini tenga la idea de publicarlo, pero en extensión, si juntas los tres tomos, por ejemplo, de Uzumaki, más o menos es eso, ¿eh? Ok. Sí, muy sí, bueno. Está grandecito, ¿eh? Sí, sí, sí está choncho. Y la edición de Beast en hardcover, muy bonita, ¿eh? Muy buena edición, la verdad. Y se lee muy bien, a pesar de ser un tomo en pasta dura de esas dimensiones, se lee bastante bien. No se deshoja, no se... o sea, no puedes... Como no hay tanto splash page también, o sea, no hay doble spread como para que tengas que abrirlo y ver muchos detalles. La verdad es que no te estorba mucho. O sea, se lee bastante bien el tomito, ¿eh? Muy bien. ¿Alguna otra cosita que leíste por ahí o que...? Ah, pues no, fíjate que... Como podcast novato, ¿no? ¿Te gusta algo? Fíjate que me llegó un... Le tenía muchas ganas a una historia, luego te lo presto para que le eches un ojo, que se llama Amazing Fantasy, que no es Amazing Fantasy la serie clásica donde salió Spider-Man, sino es una miniserie de 5 números que salió por ahí del 2020, de 21, que escribió y dibujó Cary Andrews. Y es, obviamente, una serie de Marvel, donde aparecen el Capitán América, la Viuda Negra y Spider-Man, básicamente, como personajes principales, pero extraídos. O sea, haz de cuenta que algo pasó, digo, lo estoy leyendo, todavía no lo he terminado, no sé cuál sea exactamente el misterio, pero algo sucedió que hizo que los extrajeran de ciertos momentos en el tiempo, y se juntan, pero no se conocen. O sea, porque es el Capitán América de 1940 y tantos, o sea, durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, es un Capitán América que no ha sido un Avenger, no conoce el mundo actual, ni mucho menos. Luego es una Black Widow, que es muy, muy jovencita, recién intentando escaparse del Red Room, todavía en la onda más o menos de la Guerra Fría y todo ese rollo. Nunca ha sido Avenger, no ha conocido a otros superhéroes, tiene sus habilidades, pero es esa Black Widow, es esa Natasha de esa época. Y este Peter Parker es un Peter Parker... que lo agarraron de la era clásica de Stan Lee y Steve Ditko. O sea, prácticamente lo agarraron muy fresco, muy joven, peleando con el Green Goblin, y alguien lo agarró de su tiempo, y a todos ellos los llevó a una isla, o algo así parece, no sé exactamente qué sea, pero la onda se vuelve muy, muy de tierra de fantasía. O sea, es como si los hubieras agarrado y los pones en el mundo de Conan, pero con más magia. Y está rarita la historia, pero está muy padre. Hasta ahorita me está gustando bastante. Y el arte de Cary Andrews me gustó mucho porque se fue adaptando para representar diferentes periodos de tiempo de donde sacaron a cada personaje. Y no, es una belleza de historia hasta ahorita. La verdad, todavía voy como en el número 2. No sé exactamente de dónde viene el misterio o por qué están ahí. Pero hasta ahorita bastante buena. Y recibió muy buenas críticas de Amazing Fantasy. Luego te lo échale un ojo. Yo creo que te va a gustar. De veras que no lo tenía ni en el radar, ¿eh? No, ni yo. La verdad es que se lo debo a ese canal que algún día me va a llevar a la ruina, que se llama Near Mid Condition de Loncani Omar, porque reseña cosas bien chidas que ni sabía yo que existían. Y dije, órale, está padre esto. Me gusta la idea. Nice. Hey. Y pues, ¿qué tenemos de notitas por ahí de cosillas que salieron en este tiempo o que van a salir? Fíjate que me enteré. ¿Ves que a Marvel le ha gustado esa onda de las antologías? Y creo que en DC también, ¿no? Que son como más temáticas. Por ejemplo, Superman Blue, Black, White and Blue. Y ahora esta que por ahí salió una de Deadpool, que fuera Red, Black and Blood. Que también hubo de Wolverine en la misma temática. De Electro en la misma temática. Y ahora van a llevar el concepto a Star Wars. Y va a haber una antología de Darth Vader que se va a llamar Black, White and Red, en una serie antológica limitada, son cuatro números, con la particularidad de que apenas se ha revelado uno de los equipos creativos, que es Jason Aaron, que fue el responsable de crear la nueva cronología de los cómics de Star Wars cuando Marvel recuperó la licencia. Él va a escribir una historia que va a estar dividida en cuatro capítulos. El artista es Leonard Kirk, que también ya tiene mucho tiempo en Marvel, que me gusta mucho su trabajo. Y cada número va a presentar un capítulo de su historia, pero además va a incluir otras historias de otros equipos creativos. Entre ellos me llama mucho la atención que viene una historia de Peach Momoko. O sea, Peach Momoko en Star Wars, Darth Vader a su estilo, en blanco y negro, con rojo. Ok, creo que eso me llamó bastante la atención, ¿eh? Como que hace sentido. ¿Sabes qué me recordó a esto de Star Wars Whatever? Que salió en Disney Plus. Ah, Visions. Uh-huh. ¿Cuánto que le pone algo del Japón feudal a buena Pichu Moko? Es muy probable que, o sea, que agarrara como al tipo Ronin, ¿no? O el mundo del Ronin aquel, ¿no? ¿Cuánto? Digo, no estoy apostando, pero si apostara, lo apostaría. Sí, muy seguramente sí. Ese se va a llamar la serie Darth Vader, Black, White and Red. O sea, le tengo ganas a esa serie. Y esta va a empezar a salir, ahora te digo, pues ya en el primer trimestre de este año, pero... pues no veo la fecha exacta, pero es en el primer trimestre de este año. Así que pues ya en un par de meses, yo creo, estaría saliendo el primer número. La verdad sí se oye bonita la idea. O sea, de aquí a abril ya debe haber salido, ¿no? Exactamente. Por lo menos el primer número. Sí, exacto. Por lo menos el primer número ahí debe de estar. Y en otra nota que la verdad me dio mucho gusto porque pues últimamente ha sido complicado conseguir los cómics de este autor que a mí en lo personal me gusta mucho y que pues de hecho su obra más grande o casi toda su obra la pueden conseguir en español por parte de Kamite. Hablo de Terry Moore. Terry Moore resulta que tiene una compañía que se llama Abstract Studio, que básicamente es para publicar sus cosas. O sea, no publica creo que nada más. Claro. Muy al estilo de Mirage Studio que tenía en su momento Kevin Eastman y Peter Laird cuando publicaron Tortugas Ninja, que creo que ellos sí dieron cabida a otro tipo de publicaciones. Pero el caso es que de Terry Moore, pues su compañía distribuye por Diamond en tiendas de cómics. Básicamente ahí es donde pueden encontrar sus cómics. Incluso los recopilados. La verdad es difícil. O sea, si llegan a ver libros de... Bueno, o sea, libros, TPBs, cómic de Terry Moore en Barnes & Noble, Amazon o algún otro sitio en línea. Es complicado. O sea, no los que encuentras seguramente son como de segunda mano o de algún revendedor. Porque no se distribuyen de manera regular al canal de distribución de libros. Pero eso pues va a cambiar, ya que va a hacer un contrato por segunda vez, por lo que estoy leyendo. Ya alguna vez se hizo en los 90s o 2000, lo intentaron y pues les fue más o menos bien, pero pues se acabó el contrato. Lo van a hacer nuevamente con Diamond Book Distribution, para evidentemente distribuir los nuevos recopilados o los nuevos libros que saque Terry Moore, que la verdad eso me da mucho gusto. Y van a arrancar con, por supuesto, una reedición de Strangers in Paradise, que es la magnum opus de Terry Moore, por la cual yo creo que la mayoría de las personas que conocen Terry Moore van a pensar en Strangers in Paradise. Kamite lo publicó en 5 tomos, si mal no recuerdo. Deja, volteo a ver rápido. 6 tomos, sí. Fueron 6 libritos, 6 tomos, tamaño Digest. Pero ahora esta nueva edición va a ser tomos bastante chonchos. Van a ser 4 volúmenes, cada uno de entre 480 a 500 páginas. Y el primer volumen va a salir en $26.95. La verdad, pues, por el contenido creo que es un buen precio. Y durante todo este año van a estar lanzando esta nueva colección o esta reedición de Strangers in Paradise. Para quienes nunca lo han leído, que lo quieren leer en su idioma original, lo pueden conseguir así. Si lo quieren conseguir en español, afortunadamente con Kamite sigue disponible, sigue en su catálogo los 6 volúmenes como ellos publicaron de Strangers in Paradise. Es una obra bastante larga, es la obra más ambiciosa de Terry Moore, o era, porque ahora ha metido más cositas en su serie que se llamó 25 años después, una cosa así, y el crossover que hizo con todas sus publicaciones. Entonces... pues si les gusta el trabajo de Terry Moore, la verdad es que creo que es una muy buena oportunidad para que lo puedan conseguir de manera más fácil, porque pues sí, no es tan sencillo encontrar sus libros. En su sitio web, en Abstract Studios, se pueden comprar, o sea, todo lo que ha sacado. Sacaron un ómnibus preciosísimo de Rachel Rising con toda la serie completa, bastante caro, pero que se elevaba mucho el precio, sobre todo para nuestro país, por el tema del envío, porque pues era un envío muy... pues muy casero, por decirlo, porque pues esos envíos eran netamente por parte de la familia, ¿no? De Terry Moore. Entonces, pues sí se antojaba complicado conseguirlos. Así que creo que este nuevo contrato de distribución, pues creo que le viene bastante bien para que su obra pues se pueda conseguir de manera más fácil en muchos lados, ¿no, mi hermano? Lo que comentábamos hace ratito, un poquito fuera del aire, Que pues es a veces el precio que se paga por tener el control pues, completo de una compañía, ¿no? No, ni siquiera de una compañía. Pues más que otra cosa del trabajo que uno de repente publica. En el caso de Terry Moore, pues sencillamente no quiso entrarle como que pues a ese mundo que entendemos. Sí puede ser bastante ominoso, pesado, tedioso, de estar publicando para otra editorial, por mucho que sea un cómic de autor. Pues bueno, el tener tu propia compañía editorial, es que es muy, muy chiquita, por supuesto, pues también va a representar que no va a llegar a todos lados. Y pues, si el señor Moore está cómodo con el alcance que tiene, pues qué bueno, eso está perfecto. Pero si ya va a haber una forma en la que pues más gente pueda acceder a su trabajo, a él le conviene, por supuesto. Nunca está de más que más gente lo lea, ¿no? Sí, totalmente. Creo que es una muy buena opción. Ojalá que sea un contrato que le vaya bien a él, que le vaya bien a su compañía. Y pues que, evidentemente, sea negocio también para Dalma, porque si no, ¿para qué, no? Pero que sea algo justo para que más gente lo pueda leer, ¿no? Que es un buen punto, que debería, o sea, negocio para Diamond, supongo que debe de ser, o sea, ya habrán pensado en eso, ¿no? Muy seguramente, o sea, la verdad es que Terry Moore es de esos nombres que pues son nombres grandes del cómic, pero que quizá por el alcance que tienen, como bien lo señalas, pues no se pronuncia al mismo nivel que otros nombres, ¿no? Porque no tiene a lo mejor el mismo alcance, pero a nivel autoral y en crítica y todo eso, la verdad es que pues, su trabajo es muy, muy reconocido. Entonces, pues ojalá que sea algo bueno y más gente lo pueda leer. Sobre todo eso, que el alcance permita que más gente conozca su obra y la disfruten, porque la verdad es que hace cómics bastante, bastante buenos. Ojalá que sí. Así es, mi hermano. Y pues también tenía aquí una listita que les quería compartir de las 20 novelas gráficas publicadas en ICB2, esta lista, desde luego, pues de las más vendidas de noviembre. Creo que todavía no había datos concretos del cierre de diciembre, pero pues más o menos una idea de qué es lo más vendido en el último trimestre del año pasado y que todavía se puede conseguir, desde luego. Y dentro de esta listita obviamente hay de todo, hay mucho manga, mucho, mucho manga. Hay cómic de Marvel, hay cómic de DC y de otras editoriales, desde luego. O sea, esta es como que una lista, digamos, en lo general, ¿no? Esta misma plataforma de ICB2 publica listas más específicas, ¿no? Los más vendidos de manga, los más vendidos de superhéroes, los más vendidos de para jóvenes adultos, bla, bla, bla. Pero me gustó un poquito como que tener el concentrado en lo general. Y la verdad es que pues hay un poco de todo, ¿no? Fíjate, por ejemplo, el primer lugar de aquel mes, noviembre, fue el de Batman Spawn, la colección clásica de esos dos crossovers de Batman y Spawn de los 90s, justo a tiempo para el lanzamiento del más reciente crossover, que por ahí, si tienen curiosidad, hice un videito que pueden encontrar en nuestro canal de YouTube acerca de este título nuevo, para que vean mi amarga opinión, ¿no? Sí, si quieren ver un Carmix lento y amargo animal, en ese, Es que es el mood en que te deja ese condenado cómic. Ok. La verdad. Es así como que dije, ¿qué diablos estoy leyendo? Pero, anyway, pues, échenle un ojo ahí. Busquen en el canal de YouTube más vistas. ¡Yuhu! No está de más. Después está el volumen. Por cierto, nada más, pequeño comentario al margen. De este del Batman Spawn de Classic Collection, viene los dos crossovers originales. Y ese, el de Batman, el de Spawn Batman, el que dibujó McFarlane y escribió Frank Miller. Fun fact, pequeña anécdota, fue el primer cómic que compré en lo que hoy es Fantástico, que era Comic Castle cuando estaba en el Toreo, ¿te acuerdas? ¿Cómo crees? ¿Ese fue el primero? El primerito. ¡Órale! ¿Y qué crees que me salió? Me salió más barato de lo que era. ¿Había descuentos? No, se equivocaron. ¡Ah, qué mala onda! Yo no sabía, o sea, yo lo pagué en lo que estaba, ¿no? En aquel tiempo, creo que costó 53 pesos. O sea, de aquel tiempo, te hablo de decir ya bastantes años, ¿no? Y se me hizo un buen precio, lo pagué y todo, pero resulta que no era ese el precio. Y ya cuando me iba, me dice el chavo, oye, déjame ver. Ah, no, sí, sí está bien. Dice, es que lo etiquetamos mal, pero pues ya lo pagaste. Yo, ah, bueno, pues gracias, ¿no? Bueno. O sea, no era la idea, pero pues, hey, el primero que compro ahí con descuento. ¡Ching! Bueno, pues una de cal por no sé cuántos de arena. Ándale, sí. Por las veces que me llevaron cómics de Rob Liefeld en lugar del de Fantastic Four que quería, ¿no? Pero bueno. Me acuerdo que en vez de... Cuando fue todo ese asunto de Heroes Reborn... Ah, me sí. Me acuerdo que mi hermano se había suscrito a Iron Man. Ajá, Iron Man. Jamás tuve un número de Iron Man, ¿eh? Trajeron que si de, no tenemos este, pero ten este otro. Y tú todavía de buena gente de bueno. Me trajeron el Capitán América de Rob Liefeld. O también, ¿sabes cuál? El de cuando éramos bien extreme, que quería el de Curse of the Spawn. No sé. Que tengo el número 1 y el 2, creo. No sé si el 3. Pero resulta que el 3 o el 3 ya nunca me llegó. Jamás lo vi. Yo me suscribí en tiempo y forma. Y de repente voy a recoger una suscripción y Spawn the Impaler. Yo, pero este no era el que pedí. Y yo todavía bien menso, así de... Pero yo no pedí este. Ah, es que el otro no estaba, pero te apartamos este, por si lo querías. Y yo, bueno, gracias. Así, no, de verdad es que sí estaba yo bien panqueque, ¿eh? Yo hubiera reclamado de, no, pues yo, ¿por qué me voy a llevar estas cosas, no? No ponerse por es de... No, pues no me lo llevo. Pues no, así de... Yo no pedí esto, ¿no? Ya me lo llevé y todo, pero dije, bueno, pues... Es que también, fíjate, ahora que me pongo a pensar... Pues no había tanto de cómics. ¿Dónde conseguir cómics en la época? Era así como que, bueno, pues es un cómic más, ¿no? Mira, también es el que es la curva de aprendizaje de alguien que le entra a un hobby por primera vez. Eso pasa en absolutamente todo tipo de producto editorial o serie de televisión o lo que sea. Cuando uno empieza a leer libros, comprar cómics, ver series, lo que sea, pues le entra lo que encuentra. Todavía no tienes una serie de gustos definidos. Ándale. Hasta después donde uno dice, oye... qué porquerías leía yo antes, ¿no? O sea, pasa, es la cosa más común del mundo, a todos nos pasa. También yo creo que tiene un poquito que ver eso, ¿eh? Puede ser, o sea, tengo por ahí todavía incluso creo que dos cómics de Youngblood, con decirte eso, ¿no? En mi cabecita digo que leíamos todo lo que nos apestara a cómic. Sí. ¿Cómo olvidar que Wildcats Team One? Ni al caso, ¿no? Pero bueno. Sí, exacto, pues... Estábamos desarrollando apenas los gustos. Ándale, yo creo que también por eso no le puse tanto pero a llevarme Spawn the Impaler, que no sé si tuvo continuidad o no. Estaba bonito, o sea, el dibujo, ve tú a saber quién lo pintaba, pero era como pintado. O al menos parecía pintado con, no sé, lápiz de color, una cosa así. Ah, sí, ya me acordé de ese. Sí. Quién sabe en qué acabó, pero pues bueno. Ahí está ahora el Spawn Universe, así que si quieren, pues a lo mejor lo sacan ahí, no sé. Seguramente por ahí, en alguna recopilación, como que por la nostalgia, ¿no? Ándale, sí, por la anécdota. Luego tenemos, en el segundo puesto está Saga Volumen 10, que por cierto mi hermano me regaló en Navidad. Thank you, carnal. No hay de queso. Que es el regreso de Saga, que ya los retailers pedían y mucho, ¿eh? Uy, sí. Después, Teenage Mutant Ninja Turtles The Last Ronin, que ya hicimos nuestro bonito review. En hardcover, muy buena edición. Luego, mira, está por aquí un tomito que lo he visto incluso en Sanborns, que se llama Shuna's Journey de Hayao Miyazaki. Está muy bonito, o sea, sí es cómic, pero no sé, es como se ve como pintado a mano, a color. Muy bonito arte. No sé si creo que es como medio precuela de Nausicaa, no estoy muy seguro, pero se ve bastante bonito. No, no es precuela, es como que el predecesor de lo que terminó siendo Nausicaa. Era una idea que tenía Miyazaki, lo sacó en ese formato, estaba rarito. Y este tiene la particularidad de que es la primera vez que se edita de este lado del charco. Ah, ok. O sea, era como su... Creo que hablamos de él en alguna ocasión, no hicimos review ni nada, ¿no? Pero hablamos de cuando iba a salir en alguna ocasión en algún programa perdido del Café de Comic. Puede ser, a lo mejor sí. O sea que básicamente es como un ejercicio que lo llevó a después a hacer Nausicaa. Algo así. Qué curioso, como que eso se da mucho en el manga, o sea, en general. Me acuerdo que hay una historia que se llama The Laughing Target, el objetivo que se ríe, de Rumiko Takahashi, que fue una historia cortita, que está, creo que dentro de, se publicó en Viz, en un una colección que se llamó Rumiko Takahashi's Theater o algo así, teatro, no sé qué cosa de Rumiko. Y esa historia, técnicamente se parece o tiene un saborcito a Inuyasha. Y después Rumiko dijo, sí, esa era una historia que quería ver, que quería publicar para ver cómo funcionaba esta dinámica de los personajes, esta onda del Japón feudal, y a ver si gustaba, y de ahí sacó su la serie larga de Inuyasha. No son los mismos personajes, no es Kagome, no es Inuyasha, no. Son otra cosa, pero que tienen más o menos una temática similar. Y también en este manga que recién sacó Distrito Manga, que fue de los que sí me gustó, que se llama Complex Age, que trae dentro del primer volumen como que un capítulo que fue el borrador, por decirlo de alguna manera, ya de lo que fue el manga completo. O sea, una historia parecida, pero con otro personaje, que también fue parte incluso de un concurso de manga, y que después ya desarrollaron en una historia pues completa, con otros personajes y en otro tono, pero más o menos la misma idea. Entonces creo que es medio común, por lo que estoy escuchando, el hacer ese tipo de ejercicios, ¿eh? Podría ser que sí es común. La verdad no lo sé, pero llevan dos, ¿no? Llevan dos más que veo. Qué bien. Después, la siguiente posición está en el 5. Something is Killing the Children, que pues sigue vendiendo bastante bien. Y aquí me llamó la atención que hay varios volúmenes de Chainsaw Man, que creo que ahorita es como que el manga anime de moda. Creo que ya no es One Punch Man, ya no es ¿cómo se llama? My Hero Academia. Ya no es ahorita... Kimetsu no Yaiba, ¿cómo se llama esta serie? No sé, me acuerdo el nombre en japonés, pero no en inglés. Y creo que ahorita la de moda es esta, Chainsaw Man, que entiendo que está jalando, pero a lo bruto, ¿eh? Ok. Y después está Godzilla contra los Mighty Morphin Power Rangers. ¡Qué loco! Sí, te digo que varias veces vi por ahí, hasta fantástico. Luego llegaba ahí y ponían. En las mesas ahí de cómics nuevos, más una vez llegué a ver ahí, no sé si era la portada principal o cuál era onda, pero era Godzilla contra el robotito este de los Power Rangers, que es como Godzilla, honestamente. Uh-huh. Yeah. Y fuera del NIT, la verdad es que no me pasó de noche, ¿no? Pero mira, vendió bien. Bien, nada más. Después está un cómic bastante bonito, que es guionizado por Scotty Young, que es Twig, es de Image Comics. Está muy bonito el arte, es como una criaturita y se ve medio cute, pero sí está medio creepy también. Está bonito ese cómic, me gustó. Y luego está uno que no conozco, pero el nombre me gustó, que es Max Meow, Cat Crusader. Ok. De Random House, por cierto. Luego de Image Comics hay un título que es It's Lonely at the Center of the Earth. Está muy solo en el centro de la Tierra. Supongo que debe estar muy solo. Y después en el número 11, pues uno que sí había visto el nombre, sí me sonaba y todo, pero no sabía yo lo grande que es este asunto, que es Critical Role Vox Machina Origins, volumen 3. Y le decía a mi hermano que en este periodo vacacional en la aplicación de Prime Video, me apareció como recomendación esa serie animada que se llama Legend of Vox Machina. Y dije, bueno, a ver, vamos a darle oportunidad. Capítulos de 20 minutos. Pues ahora le vamos a poner en lo que hacía la limpieza, no sé. Y dije, bueno, lo voy a poner. Y la verdad es que dejé lo que estaba haciendo porque sí me interesó. Dije, oye, sí está bonito, está chistoso, está violento. Ay, está bien raro. Ay, a ver, quiero ver más. Llevo nada más, solamente he visto ese capítulo. Pero me gustó. Y me dice mi hermano que eso de Critical Role es una onda gigantesca, ¿no? Sí, salió originalmente de un grupo de... actores de doblaje que pues son amigos, evidentemente, que se pusieron a hacer sus campañas de juego de rol de Dungeons and Dragons, y etcétera, etcétera, y las empezaron a transmitir por Twitch, me parece, y jalaron, tuvieron mucha audiencia, se hizo muchísima audiencia, se sigue haciendo, o sea, cada semana se siguen reuniendo ahí como que por temporadas. Y la gente lo espera con muchas ansias. Se han hecho ya, hay cómics, hay series, hay serie animada de Amazon, hay quién sabe cuántas temporadas. O sea, creo que lo pueden creo que si se meten al canal de YouTube pueden seguir las temporadas. O sea, es un asunto bien choncho todo eso de Vox Machina, ¿eh? Sí, y está bastante entretenida. O sea, digo, hasta ahorita lo que vi de la serie me gustó. Y pues lo que me dices es que son varios actores de doblaje pues profesionales, pero jugando rol, ¿no? Sí, y obviamente pues haciendo voces de sus personajes. Así que pues tiene... pues como que tiene ese plus, pues. O sea, gente que te sabe hacer personajes de diferente manera, pues te está actuando una campaña de rol. Tengo entendido que es entretenido. La verdad es que nunca lo he visto. O sea, yo no les voy a mentir, jamás he visto un solo episodio suyo. No, o sea, de ellos jugando, de la serie esta de Vox Machina, sí la vi, está padre, honestamente. Sí, se me hizo un tono parecido al de, le decía a mi hermano, que de Rat Queens. O sea, así desparpajado y... Vox Machina antecede a Rat Queens, ¿eh? Ah, mira, nada más, ok. Qué interesante. Tendremos más bien que decir que Rat Queen se parece a Vox Machina. A ver si la animación me recordó un poquito a, no sé, Legend of Korra o algo así, pero en muy bastardo. Ah, es el mismo estudio. Es uno de los estudios, de hecho. Con razón. Se parece bastante. Sí, no es Estudio Mir, es el otro. El otro que sí era bueno, porque había uno en Legend of Korra que estaba medio ñac, no me acuerdo cuál era. Uh-huh. Pero uno de los que también eran buenos es el mismo estudio. Mira, nada más. Pues sí, digo, le voy a dar oportunidad de ver toda la serie y luego les cuento, pero por lo pronto lo que vi me gustó. Después está el puesto número 12, es Reckless, volumen 5, se llama Follow Me Down. Esta es de la serie que está, de novelas gráficas que está haciendo Rick Remender con, no, no es cierto, Ed Brubaker, discúlpame, Ed Brubaker y Sean Phillips. La verdad es muy, muy buen, muy buenos cómics. Aquí Panini trajo los primeros 3 volúmenes, que ya están publicados. Tiene la particularidad que pues salieron, sí, básicamente durante la pandemia, y pues con la idea, lo que comentaba Brubaker, de hacer pues historias en formato de novela gráfica, o sea, chonchas, digo, comparándose con un floppy, ¿no? Y venderlas así, venderlas muy, una onda medio como de mercado europeo. Y pues hasta ahorita van 5 volúmenes. Panini trajo los primeros 3. Y creo que se están vendiendo bien. Ojalá que sí. Por ahí en algún lugar comentaron que pues Panini, el compromiso era traer los primeros 3 volúmenes. Y si jalan bien, pues ya traerían lo demás. Ojalá que sí, porque la verdad es que vale mucho la pena. Muy buena la historia, el dibujo de Sean Phillips bastante, bastante, bastante bueno. O sea, la verdad es que ellos dos trabajando juntos es de esas duplas que no te imaginas uno sin el otro, ¿no? Es como decir Jeff Loeb y Tim Sale, o Chris Claremont y John Byrne, cosas así. La verdad es que Brubaker y Phillips, chulada de cómic, ¿eh? Ok. Luego está volumen 13, en el puesto 3 está Something's Killing the Children, volumen 5, ya van 5 volúmenes. En el 14, Sandman, Book 1, pues obviamente la reedición de Sandman. En el 15 está One Star Squadron de DC Comics. Otro de DC Comics que no sé de qué vaya, pero es Bad Girls, plural, volumen 1. No sé de qué vaya, pero ok. Y luego en el 17 está X-Men. Creo que es el único de Marvel que veo por aquí. X-Men Red de Al Ewing. Órale, ok. Y en el 19, una de las series, la que se me olvidaba, que cómo se llaman en inglés, pero que se niega a desaparecer del mapa, de los más vendidos, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, volumen 1. Sigue estando ahí muy vigente. Desde el puesto 19, Chainsaw Man, volumen 2. Y en el 20, Berserk, volumen edición de lujo, volumen 12, de Dark Horse Comics, que creo que entiendo que con este faltaría como que un volumen más para básicamente abarcar pues casi toda la historia que alcanzó a hacer Kentaro Miura. Y digo, sabemos que va a continuar, porque su asistente va a continuar con la historia, pero pues creo que ya el siguiente volumen sería el último en hardcover que se publique con el arte de Kentaro Miura, con su historia original. Y pues vaya, mucho manga también en estos de los más vendidos. Y como les repito, esto fue de noviembre. A ver en diciembre cómo salió este tema, pero me encantaría ver en un par de meses cómo fue en general en todo el año, pero pues creo que más o menos nos da una idea de cómo se está comportando ahorita las lecturas por allá. Y más o menos también por aquí, ¿no? Sí, no creo que llegara a variar mucho de mes a mes, o sea, en un par de meses, ¿eh? Yo creo que la tendencia seguiría siendo la misma. Uh-huh, sí, suena que sí. Pues ya, yo creo que pues ya fue bastante bueno el chismecito time aquí en la primera parte del programa, en el FAQ. Y pues, ¿qué onda? ¿Nos vamos a un pequeño break? Sí, vámonos a un break. ¿Quieres poner algo de música? Bueno, para recomendar que escuchen algo, porque no podemos poner nada por los malditos derechos de autor. En fin. Sí, les recomiendo una rolita que salió el día de hoy, por cierto. De Flor Jansen, de mi querida y admirada Flor Jansen, vocalista de Nightwish, pero en su etapa solista, que en su etapa solista no es tan metal, o sea, le tira un poco más como una onda más ambient, un poco más pop, más embaladas a veces, que luce bastante su voz. Y sacó una rola muy, muy, muy bonita el día de hoy, me gustó mucho, se llama Invincible. Es de su autoría, la música no sé, pero la letra es de su autoría, que la escribió como en, llamémosle, en homenaje o como para dar visibilidad a un tema, a un padecimiento de la vida real, que es un padecimiento psicológico, que es el estrés postraumático. Pues que en su familia hubo varios temas de ello y así por el estilo. Entonces, pues le gustó como volcar en su arte este tipo de temas. Y pues justamente el día de hoy lanzó esa canción. Así que escúchenla en su servicio de streaming favorito o incluso en YouTube. Ya hay un video oficial que se llama Invincible de Flor Jansen. Y espero que les guste. Y regresamos en un ratito aquí en el Café Comiquero. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero, en el regreso del Café Comiquero para este año. Después de que les recomendé esta canción de Flor Jansen, se llama Invincible, de su disco debut en solitario, que como si lo escucharon, pues es mucho más melódico, mucho menos metal que lo que hace con Nightwish. Espero que les haya gustado y si no, pues se aguantan. No, no es cierto, no sé, ahí me reclaman después. No les importa, ¿no? Y con eso pues llegamos al tema central de esta semana. Le decía a mi hermano que qué curioso. El primer programa del año pasado que hicimos, después de nuestro tradicional break de fin de año, fue sobre El Brujero, la segunda temporada del Brujero. Y pues otra vez El Brujero. Si les gusta o no, no importa, ¿no? Otra vez El Brujero, pero no de la serie de TV, no de los libros, no de los juegos, sino... pues curiosamente de un manga, o sea, The Witcher, Ronin. Que a ver, platícame, porque mira, o sea, mi hermano me lo regaló de Navidad, yo lo disfruté bastante, también porque por esas fechas estaba terminando los libros del Brujero, bueno, entre comillas terminando los libros del Brujero, más bien lo que se conoce como la saga de Geralt of Rivia, que es la historia de Geralt y Ciri, son 5 libros. Uh-huh. Por esas fechas los andaba terminando, así que pues para no sentir tanto el síndrome de abstinencia, la verdad es que también este manga, bueno, cómic, manga, como quieran llamarlo, no me importa, de The Witcher Ronin, cayó de perlas, de verdad. Pero tiene un origen chistoso. Yo honestamente lo disfruté, lo leí bien pachón. No tengo ni idea de dónde salió, pero mi hermano me dice que era de un Kickstarter. Así es, fue un Kickstarter que hizo Dark Horse en 2021. O sea, ya tiene ratito que empezó el proyecto. Que fue un Kickstarter que se financió en 3 horas. Así, o sea, no duró nada la meta. La rompieron la meta, evidentemente. Y sí, fue un Kickstarter patrocinado por, o bueno, administrado por Dark Horse Comics. Mucho con la idea de pues ver el interés que había por este producto, ¿no? Y pues creo que el interés fue bastante bueno. Los que participaron en el Kickstarter se llevaron una copia física en pasta dura y con una portada diferente. Ok. Así que si alguien participó en ese Kickstarter, pues tiene una edición que pues... por lo menos ahorita nadie tiene. ¿Quién sabe si en un futuro Dark Horse quiere hacer una edición más lujosa de este tomo? O cuando ya tengan más historia. Pero por lo pronto esa primera edición pues sí es única y pues dio tanto incluso como para que la portada del manga fuera no es con la que se publicó la primera edición que salió en el Kickstarter, sino fue una portada pues ya para mercado masivo, dibujada por Jen Bartel, que la verdad está muy bonita. No sabía que si el arte interior iba a ser así, para nada, no es muy diferente. Pero muy bonita portada y pues el Kickstarter se hizo en nada. O sea, veníamos creo que del éxito de la primera temporada de The Witcher, y pues le fue súper bien, ¿eh? O sea, ya tiene bastante rato entonces. Sí, tiene bastante rato que se empezó a hacer. Ya tiene un ratito que se publicó la edición para los backers de Kickstarter. Y pues ya, Dark Horse dijo, ahora sí, va la edición para el público. Que salió apenas a finales del año pasado, ¿eh? Noviembre, diciembre fue cuando se editó, ¿eh? No, pues sí tiene poquito. Y esta es una historia... mucho de haberse comentado, poquito de haberse editado. Ok. Sí. Pero llegó un buen momento, ¿eh? Llegó un buen momento. Porque también en Netflix, digo, hay que decirlo, ahorita está una miniserie, ¿no? Algo de... The Witcher Blood Wars. Algo de sangre y orígenes, algo así. Blood Origins, ándale, sí, eso mero. Que no la he visto, honestamente no la he visto, pero... Pues está la presencia, ¿no? Y hubo una serie, un especial animado, ¿no? Creo que también de The Witcher. No hace mucho, ese ni no lo vi. Ese para que no lo vi. Pero pues mira, cómics del brujero ha habido varios, ¿eh? Y ya dio para zapar un ómnibus, ¿no? Hay un montón de cómics del brujero. Yo una vez me puse a ver cuántos había, porque leí 3 historias nada más. Uh-huh. Hay como 6 ya, ¿eh? O 7 contando este, creo. Que algunos son ya bastante antiguitos, son como que pues un Geralt muy parecido más bien al de... O sea, evidentemente parecido al de los videojuegos, porque pues era de donde se hizo pues como que más popular. Todavía era un Geralt así, chistosito, no es así el modelo de Calvin Klein que conocemos del juego 3 ni nada, ¿no? Están curiosos, y hasta el arte está curiosón, pero están divertidos, están buenos. Y, posteriormente, cuando tomaron ya más fama todavía estas historias, pues por la serie de Netflix, todavía más por el videojuego y de los libros, y etcétera, pues empezaron a salir más cómics, pues donde ya está, ya se ponía raro, porque ya no sabías, y honestamente también ya no importaba de qué lado estuvieran basados, si del juego, si de los libros, si de la serie. Nadie le importa un carajo, están divertidos, están buenos, los pueden leer, checar, pero si son un resto. Sí, son bastantitos. Y por cierto, un dato adicional de este Kickstarter es que también sabes quién participó y puso varo, CD Projekt Red. Sí, ellos muy interesados de que se siga manteniendo fresca en la memoria todo esto, este asunto del brujero, ¿eh? Sí, por supuesto. Eso de que anunciaron que viene una nueva trilogía de juegos, pues yo no veo para cuándo. Es muy temprano, estoy exagerando, ¿no? Pero dicen que va a venir. Pero sí, como dices, mientras tanto tenemos este tipo de proyectos como para mantener la presencia de Geralt de Rivia y pues el concepto del brujero en el fandom. La historia es de Rafal Jacky, no conocía su trabajo, primera vez que veo su nombre en un cómic. El arte es de un mangaka, sí, es un mangaka tal cual, se llama Hataya, así nada más, no hay un apellido. Rótulos de Aditya Vidikar y la portada, por lo menos la portada para el mercado masivo es de Jean Bartel. Y ya, o sea, ¿sabes qué? Me gustó que fuera como que no hay 20,000 personas detrás de... Como que se me hizo una historia muy... como que pues muy tradicional de pues un escritor, un dibujante y vámonos, ¿no? Sí, curiosamente a quienes yo conocían era el letrerista y a la portadista, al dibujante y el escritor, en la vida los había escuchado. Y adivinen de qué va. Witcher Ronin. Ahora sí que en palabras de Geralt. Que ese es el tipo de Geralt, ¿eh? Por cierto, o sea, si se están preguntando, como que esto va más parecido a los videojuegos. Porque es un Geralt también taciturno, que se comunica más a gruñidos y señales. Y es más o menos la premisa básica del tercer juego. Es Geralt buscando a Ciri. Eso es. En el Japón feudal. Es lo que yo no había cachado. Dije, o sea, durante la trama está buscando a una mujer una mujer blanca que tiene como poderes de nieve, que es una Yuki Onna. Que eso sí, eso es algo que me encantó, es como bien señalas, esa combinación del mundo del brujero con el Japón feudal. Toma muchísimos elementos de yokais, Onis, de toda esa rica cultura del folclore japonés, que honestamente, gracias Takahashi Sensei, porque pues por usted aprendí muchísimo de eso, por Inuyasha, y luego también con Beach Momoko, que también tiene hace su propio bestiario en sus cómics de Marvel, y que aquí también hay un bestiario, y que está bien, bien bonito. Me encanta esa onda de esas criaturas fantásticas del Japón feudal. Y aquí está buscando en un principio a esta Yuki Onna, a esta mujer de las nieves. Que hay todo un background detrás de ese tipo de seres tal cual en el folclore japonés. Hasta después voy cachando de que, claro, o sea, no es realmente ella que me estaba buscando, estaba buscando a Siri. Y dije, wow. Y fíjate, yo conozco a Siri por la serie, tú tienes más contexto de ella, pero me emocionó saber por qué estaba haciendo esto, ¿sabes? Que fíjate que ahorita mencionaste todo lo embebido que está en el folclore japonés pues, tradicional, y es el típico Geralt que vemos básicamente en todos lados, manteniendo el tropo de, pues sí, es brujero, sí, caza monstruos, pero no saca la espada a la primera y se pone a tasajar el primer mono que se ve rarito. Como que muchas veces, y se puede ver en este tomo, como pasa en muchas historias del brujero, ves a Geralt poniéndose del lado del monstruo, porque luego el monstruo termina por no ser tan monstruo. Sí, exactamente, es una... Digo, insisto, mi conocimiento se limita a la serie de TV que ha emitido Netflix y a este libro, a este manga. Y es lo que veo, o sea, que si es común que Geralt, o sea, no ande nomás tasajeando monstruos a la primera, sino que los analiza y él mismo es un... Técnicamente él mismo es un monstruo, ¿no? No es humano técnicamente, ¿no? Es un mutante. Ese tipo de cosas es como que el tropo del brujero lo ves en los libros, los ves en los juegos, los ves en los cómics, ya lo vimos en la serie. Ese es el Geralt que conocemos y amamos. Y hablando de conocer y amar, ¿qué te pareció el trabajo artístico de este tomo? Ahora que es bien curioso, yo te lo mencioné cuando, ya una vez que lo había leído, después de que nos vimos por ahí en Año Nuevo, de que se me hace, o sea, más allá de que, para empezar, desde aquí está chistoso. O sea, es en formato de cómic estadounidense de 20 x 10 cm. Uh-huh. Es editado por Dark Horse. O sea, tiene todo para ser cómic estadounidense, pero se lee como manga. Sí. De derecha a izquierda. Lo abres por el otro lado. O sea, ya desde ahí me quedé de, ok, está chistosito, está bonito, me gustó. Y otro detalle que tiene es que este mangaka Hayata, si no mal recuerdo, Hataya, sí, cierto. Estoy confundiendo los nombres. Hayata es un mono ahí de, creo que Cyberpunk 2077, perdón. Hataya, aparte de que pues es mangaka y de que le tocó hacer el trazo, se le hace todo el arte, también el color. Y el color, pues uno hubiera esperado que hubiera sido como que en blanco y negro. O un color más tradicional de este lado del charco, no más estadounidense. No es ni uno ni el otro. No, eso está bien rarito, Está bien rarito y bien bonito. Es unos sepias. Es un color como si fuera de las historias. Hay un término para eso que ya se me olvidó. Eran unos cuates allá en Japón que se ponían. Era como una especie de teatro ambulante que cuando llegaban allá a los pueblitos, a las villitas, pues se ponían a contar sus historias así en trazos muy rápidos, como una especie de predecesor del manga de allá. Y utilizaban, y pues, o sea, sobreviven algunos de esos trabajos y algunas de esas pinturas todavía, y se ven así, pero por el paso del tiempo, se ven como el color que Hataya utilizó para esta historia del brujero. Me gustó mucho eso, que se ve como un pergamino antiguito japonés, medio opaco, no ves grandes brillos, pero no se ve en blanco y negro, como deteriorado. Es chistoso, me gustó mucho. O sea, aparte de que está muy estético, el trazo está muy bonito, el color llama mucho la atención también por eso. Y no sé cómo haya trabajado, si fue estrictamente un trabajo digital o si fue lo que le llaman mixed media, o sea, que haya hecho no sé, coloreado posterior en digital o algo así. Pero me gustó mucho su trazo. O sea, tiene el suficiente achurrado para que se vea con volumen. Y se nota que todo está hecho a manita. O sea, hay unas escenas al principio que hay mucha lluvia. Y cuando Geralt entra con su típico sombrerito así de viajero japonés, ¿no? Entra a un hostal a pedir asilo, que se ve la lluvia detrás de él, pues es tal cual, es las líneas de tinta, que se nota que son líneas de tinta muy tradicionales para dar la sensación de que viene de la lluvia y cómo oculta el rostro. Ese tipo de cositas como que lo hacen más cálido incluso, ¿eh? Sí, como mencionamos que está buscando a una Yokiona, espíritu de las nieves, obviamente hay mucha nieve aquí y tiene que haber mucha ventisca, todos los copitos de nieve se ven que están hechos a mano. Es un trabajo canijo, muy artesanal y muy canijo, ¿eh? Sí, exactamente. Es algo que me hace muy curioso, porque justamente este cómic pues sale en temporada invernal y todo el maldito cómic es en invierno y así como que da frillito de leerlo de repente, ¿eh? A pesar de que este año no hizo tanto frío, pero sí, estuvo curioso, estuvo bonito. Allá en Estados Unidos creo que no les hizo tanta gracia. Sí, seguramente no hay menos en Nueva York. En otros lados del medio estadounidense, donde pues como son republicanos no tienen para calefacción, porque pues ya sabes cómo son, muchos se murieron de ahí. En fin, no se perdió mucho. Y el... ¿Cómo viste el diseño de Geralt? O sea, el diseño de él como Ronin. ¿Sí sientes que es Geralt? O sea, pero como que... ¿Cómo decirte? Como que no desmerece dentro de ese contexto. No se siente como un pastiche. Como otro tipo de historias que de repente es de... Vamos a meter al Hombre Araña, pero en 1602, ¿no? Que dices, no, ni sí, de chiste, ¿no? Termina por verse raro, ¿no? Ándale, sí, exactamente. No, acá la verdad como que funciona muy bien. Es una buena amalgama. Aparte, mira, considera que el brujero, ¿sabe?, en sí está pensado para que... O sea, se supone que la historia sería por ahí del... 1300, algo así, de nuestra época. Más o menos la época del Japón feudal. O sea, como que no, trasladas... No lo sientes tan... ¿Entre qué es eso? Que la época es parecidona. Y aparte, insisto, lo hace un mangaka. Sabe, amalgamó muy bien el diseño del Geralt que conocemos, que honestamente es el del juego, hay que ser sinceros, a su vestimenta de Ronin. Y como que utiliza todo el tipo de convencionalismos de ese tipo de historias, como que para que a los vaca gallins de este lado del planeta, pues no se les haga raro, ¿no? Sí, exacto, lo sientes familiar, y sí lo sientes, bueno, yo en lo particular que me gustan este tipo de historias de samuráis, de Ronin y todo ese rollo de Japón. Me encanta Blade of the Immortal, me encanta Lone Wolf and Cub. ¿Qué más? No, muy aparte, pero me encanta Vampire Hunter D y todo ese rollo. Lo sentí muy familiar, dije, ok. Como que es de esas cosas que digo, ok, estoy en casa, pero es el brujero. ¡Qué chido! Pero ¿sabes qué también logra Hataya? Que es... O sea, es el otro lado de la moneda, que también es difícil de hacer. O sea, sí lo sientes familiar, pero lo sientes también lo suficientemente... No me gusta usar la palabra exótico, pero bueno, digamos exótico, para sentir que es auténtico. Sí, ándale, qué buen punto. Y también en sus diseños de las criaturas. Sobre todo siento que o sea, sí, el Geralt se ve muy bien, pero si no estuvieran... O sea, el resto de las criaturas y algunos otros personajes humanos que aparecen por ahí, que tienen pues toda la pinta de o sea, las otras personas pues son pues campesinos del Japón antiguo, y las criaturas se ven, insisto, como esas pinturas que se pueden encontrar todavía en varios museos, que ves que capas y no sé qué, si no se siguen viendo así y no se ven... Es que es un término, no sé el término que se pueda utilizar. Los reconoces por el tipo de diseño de monstruito y de criatura que es, pero vaya, no es el mismo de un capa que salió en Inuyasha, ¿no? O algo así. No, sabes que son capas, pero son de estos. Ándale, no sé exacto. cómo explicar. No, creo que no me estoy explicando bien. El chiste es que está curioso y bonito. Que por cierto, Capas es la primera criatura a la que nos encontramos, que se me hizo muy chistoso eso porque siento que fue progresivamente, y es lógico, ¿no? O sea, a lo largo de los capítulos de este primer volumen, que es primer volumen, ¿eh? Por cierto, porque sí, sí va a haber una continuación, como que fuimos escalando, ¿no? En peligrosidad y en tipo de pues digamos, rareza de las criaturas. Y las primitas son unas capas. ¿Qué son las capas? Pues son como tortuguitas humanoides. Y de hecho el nombre de Koopas, los Koopas de Mario Bros, pues vienen de ahí. Sí, eso que dices de que fuimos como que progresivamente más canijos y venenosos los monstruos, como en un videojuego. Claro, tiene todo el sentido del mundo. No, me suena así como progresión normal. Que bueno, también es una progresión normal de otros tipos de historias, ¿no? Nada más estoy diciendo que a fuerza del videojuego, pero el concepto más cercano que tenemos pues es el videojuego del brujero, ¿no? Y me encanta que pues básicamente despacha a los capas, no los mata, pero los despacha rápido así de pues, sáquense de aquí, y no los mata porque los respeta, sabe el tipo de criaturas que son más bien pranksters, hacen bromas, hacen travesuras y todo eso, pero que no regularmente no son malignos, ¿no? Y la primera historia es un contrato, eso también me gustó mucho, dije, ok, vamos muy bien con el tema de brujeros, un contrato de un pueblerino que lo contrata de, es que estos condenados capas me están dando guerra, vete, lo vas a tronar, te pago una moneda, no sé qué denominación es, pero te pago una por cada capa, ¿no? Dices, bueno, ja, jalo, ¿no? Porque necesito varo. Y pues realmente no los, cuando ya los va a despachar, pues realmente no los mata porque se dan cuenta de que son criaturas que dependen del agua y estos pueblerinos les están quitando el agua. Entonces así como que, pues ¿saben qué? No lo voy a hacer y fríjense, ¿no? Yo desde ahí me quedé de, ok, o sea, respetan esa forma de ser de Geralt que está en todos los medios, ¿no? De, sí, sí, pues cazo monstruos para vivir, pero pues no siempre me los trueno. Eso está bonito y es bueno que, ¿sabes qué? A mí me gustó que ese fuera el tono de la primera historia inmediatamente, ¿no? O sea, poner otra vez las reglas aquí del juego de, oigan, ¿se acuerdan de que Geralt es así? Bueno, aquí también, ¿no? Ese tipo de cositas, aparte de que es un tipo de Geralt que me gusta, pues es el Geralt que existe, no sé, se me hizo pachón que lo pusieran desde el principio. Fíjate que también tomando un poco tu comentario de que como un videojuego, al igual que varios juegos, tienes un primer enfrentamiento con unos monstruitos que son... te los puedes despachar rápido, ¿no? En ese caso los capas. Pero después Geralt conoce a quien es como el papá o el jefe de los capas, ¿no? Que es un dragón o una criatura similar a un dragón. Y lo ves y dices, está grandote y venenoso. Pero no es el momento que te enfrentes a una cosa así. Y de hecho no se quiere enfrentar con él. Pero te da esa sensación así como de que, ah, sí, yo puedo traerme a estos, pero no, a este no, ¿verdad? Sí, pues es que pues es está canijo. O sea, sí caza monstruos, pero pues no es menso el Geralt, ¿no? Ándale, sí. Y también usa sus magias. Usa sus magias más al estilo, me imagino, que del juego, ¿no? O sea, con símbolos y todo ese rollo. Sí, eso sí, inmediatamente dije, ah, ok, sé bien por dónde va este asunto. Sí, sí, sí, sus signos, les dicen. Ya, como que traza un sigil y sale algún poder o algo así, ¿no? Sí, sí, básicamente, en el juego creo que son 4 o 5, ya no me acuerdo, pero sí, sí, sí. Creo que también sale, bueno, me acuerdo que también salen en la serie, pero no mucho. Sí, como que en la serie, y también aquí sale de repente más sus hierbitas locas, ¿no? Sus bebidas locas para darse valor, ¿no? Sus pociones. Eso. Sus chochitos. Hierbas, pero es un vil té, ¿no? O sea, sus chochitos que se mete el Geralt, ¿no? Digo, yo también meto hierbas, pero es un vil té y sabes que me hace nada. El triste chai que me quita el sueño a veces, ¿no? Pero ahí fuera no me hace nada. Es tu hechizo para quitarte el sueño, ¿no? Ándale, sí, pues siempre quitarme el sueño. ¿Té? Sí. Y sabes, algo que me gustó mucho del primer capítulo es que, o sea, termina por no hacer el contrato y decir, no sabes que no voy a hacer nada. Y lejos de... Y los el pueblerino así de... Ah, pues vete al demonio, ¿no? Este freak, fenómeno de porquería, lárgate, ¿no? Y yo dije, no, ahorita se va a armar. ¡No! El Geralt es de, pues sí, ya me voy al diablo, adiós. Y dije, ahí se acabó el capítulo. Ah, sí, ahí se acabó el capítulo. O sea, yo pensé que lo iba ahora a despachar también a ellos, pero no. Así como que, pues no, ni modo, ya me voy. Me quedo con mi insulto y ahí te ves, ¿no? Sí, muy en sonda. Insisto, o sea, el que hayan puesto esa historia y ese tono inmediatamente del principio de la historia, está perfecto, porque si estableces quién es Geralt, cómo es Geralt, cuál es el Geralt que vamos a ver, de la goma, ya no tenemos que tomar más tiempo en eso. No está padre. Y vemos entonces, pues, el resto de la progresión de la historia, que constantemente, pues, es hasta ya el final donde nos vamos enterando realmente lo que estaba haciendo. También yo no soy tan, ¿cómo decirlo? No soy tan fijado, o a veces, no es como que me haga, sí soy menso, ¿no? Así que estaban todas las pistas ahí, no se los voy a arruinar, pero estaban todas las pistas ahí para saber, pues, la identidad de este espíritu de las nieves, esta Yukiona. Ya una vez que sale su identidad, dije, ah, ok, ya capté, ¿no? O sea, ya, ahora sí ya entiendo el porqué. Pero no sé si yo simplemente haya sido muy menso o qué onda. Siento yo que sí lo escondieron bien, como que para que, aunque sea un poquito antes de la gran revelación, ya sepas quién es. No sé si es la experiencia universal con este cómic. Probablemente no, mucha gente la de haber captado a la primera. Yo no le capté a la primera, pero me gustó ese twist que tiene de la identidad de esta Yukiona. Sé que estoy siendo muy críptico, pero una vez más, no se los quiero arruinar a ustedes. Y está al otro lado de la moneda, gente que somos más villamelones en el tema del brujero y que solo hemos visto la serie, y que cuando le revelan su identidad dije, chido. O sea, no me hizo el gran reveal porque yo no tengo tanto background. Si alguien más lo tiene como tú, pues seguro ya le hizo más sentido, ¿no? Sí, exactamente. Si me preguntan, oye, o sea, pero entonces sí se puede así disfrutar sin conocer del brujero. De hecho, siento que hasta es ideal, ¿eh? Sí, la verdad sí, o sea, te digo, yo que, insisto, no soy tan versado y que mi conocimiento es más bien por la serie, lo disfruté bastante. La suficiente familiaridad de lo que ya vi. Y en un setting que me gusta, o sea, que es el Japón feudal, se me hace muy atractivo. Y con historias cortitas muy bien contadas. O sea, hay un principio, un desarrollo y un final. Hay un caso en particular en cada historia. Hay un tema en particular con cada historia. Y está el hilo conductor largo, que es esta búsqueda que tiene Geralt. Y está sumamente bien hecho. O sea, la verdad es que está muy bien hecho y se disfruta muy bien, aunque no conozcas, ¿eh? Está bien construido. Creo que ese es el término que podríamos decir. Está muy bien construido como una historia dentro del mundo de The Witcher. Otra cosa que noté también, no sé si sea, yo supongo que sí es. Las historias de monstruos, o sea, porque son historias de monstruos. Cada capítulo es como que te echas al monstruo de turno, no de la semana, algo así, digamos. Sí. Digamos que en cada capítulo, pues es una historia de monstruos que me suenan a que, al menos hay una que sí sé que es, y supongo que las otras también más nos prueban, que son historias de monstruos que contaban en el Japón antiguito, pues para entretenerse. Hay una en particular donde te digo, ahí sí, esa sí me la sé, porque sé que sí existe. Geralt llega a una posada, para refugiarse de la tormenta, porque está la nieve a todo lo que daba, pero encuentra que la posada está abandonada. Bueno, no exactamente abandonada, no tiene huéspedes, solo tiene a una dueña, que pues, sin, muy en su papel de ser... pues dueña de una posada le da asilo a Geralt, pues así le cobra, pero pues es muy asequible, pero hay varias cositas como que no encajan, ¿no? O sea, está en muy buenas condiciones la posada esta, solamente hay una persona encargada, que es una mujer que no es, o sea, no se ve que tenga la gran fuerza física para pues llevar a cabo las tareas pesadas de mantener un lugar como ese. O sea, hay muchos detallitos ahí que los hace, que lo hacen creepy. Y sí, sí sé que ese es un cuento típico japonés de pues también como para alertar a la gente de no te metas a la casa de extraños, ¿no? O sea, si hay gente rara, aléjate. Y pues ese creo, me gustaría poder investigarlo un poquito más, con un poquito más de tiempo, para ver si el resto de las historias pues también tienen esa tónica de que son historias pues basadas en cuentos de monstruos y fantasmas japoneses. Creo que sí lo son, no me hagan mucho caso, solo hay, les digo, solo conozco de uno en particular, pero probablemente sí sea. Sí, justo el que dices, efectivamente, tienes toda la razón, es un lo que le llaman un cautionary tale, ¿no? O sea, como un cuento de aguas, no hagas esto, ¿no? Y también el tema de la Yukiona es justamente también eso, ¿eh? En general del mito de la Yukiona en Japón suena a eso también. El que yo no sabía, y que a lo mejor sí existe, y fíjate que fue el capítulo que gráficamente me gustó mucho la acción, o sea, como que el primer capítulo fue más establecer al personaje, o sea, para quien no conoce mucho a Geralt, cómo es, el que es un mutante, que no es humano, y que tiene afinidad por los monstruos a pesar de que se dedica a cazarlos, ¿no? Pero el segundo es Action Packed, y me encanta que es un Tengu. Yo tenía la bendita idea, y aquí me desmintieron, que Tengu era un espíritu de un murciélago, gracias Lady Shiva, porque eso me recordó de aquella historia de Batman, ¿no? Pero no, o sea, no es necesariamente un murciélago, es un ser alado, y está súper creepy el diseño, pero es como que de todas las peleas fue la pelea que más me gustó. O sea, como que le echó muchas ganas a cómo coreografiar la pelea contra este ser que tiene alas, y la resolución que tiene es bastante buena. A mí ese fue mi capítulo favorito en cuanto a acción. En cuanto a acción, ay, joder, es que yo sí, el que más me gustó fue el último, donde se da una resolución ahí muy canija. Ay, está, aparte de que estaba re bueno, hay un momento ahí de Geralt contra su oponente final que no les voy a decir quién es. Está hasta trasero si lo que le sigue, estaba bien emocionante. Para mí el gran problema es que pues yo lo estaba leyendo, lo tengo aquí en físico, y dice, chin, esto se va a acabar pronto, ¿no? O sea, sí. Y fíjate que yo sí pensé que era un tomo único, o sea, ya hasta que llegué al final del tomo y que dice fin del volumen 1, dije, ay, gracias al cielo. O a lo que sea que Geralt le crea, porque pues entonces sí va a haber más. Y creo que sí, o sea, mi sensación es que sí va a haber más porque le ha ido bien el condenado cómic, o manga, o lo que quieran decirle. Sí, es qué bueno que lo mencionas así, es un híbrido bastante, al igual que es un híbrido entre el brujero y el Japón feudal, este es un híbrido bien interesante entre manga y cómic. Si es un mangaka publicado en Estados Unidos, en tamaño cómic, pero que se lee como manga, cosa rara, pero bien hecha. O sea, no es un amerimanga, ¿eh? O sea, ese es otro animal, ¿no? Ay, gracias al cielo, porque esos intentos, ay, Dios. ¿Cómo olvidar? Los 90s o 2000s, ¿no? Principios de los 2000s, había mucho de eso en todos lados, pero en el medio editorial estadounidense se intentó mucho y, ay, pues nunca salió. Hay que ser sinceros, nunca salió. Ni cuando llevaron a un mangaka real, ¿no? Kiya Samilla, ¿te acuerdas, no? Sí. No salió. No, la neta no. De veras no salió. Sale mejor cuando licencian los personajes para que hagan sus cosas allá en Japón, ¿no? Como Deadpool Samurai y Justice League, Batman de Justice League de Shuri Teshirogi. Pero es como que aquí están mis monos y tú hazle, ¿no? Sí, quizá también el como que el otro ejemplo más tangible que pueden tener de este tipo de oye, ¿es cómico, es manga o qué, Gerardo? Pues es lo que está haciendo Peach Momoko en Marvel, ¿no? Pero porque pues es ella. Ándale, sí, exacto. Sí. Un poquito, pero menos. No, para nada. Creo que es darle un stretch. Pero Monstres, ¿podríamos ir más o menos a esa fusión? No, ¿verdad? Es más, más no. Americano, ¿no? No, nada más por el estilo que tiene Sana Takeda, pero no. Ese es un cómic. Cómic más estilo americano, ¿no? Pero, cómic sí. Más estilo americano, sí, más 100% americano, por el tipo de narrativa, por a la forma en la que se está editando, pues, o sea, ¿quién lo edita? No, eso es más cómic estadounidense que otra cosa, 100%. ¿Qué es lo que mencioné? Monstres con más de Peach Momoko, a pesar de que también podríamos decir que es cómic, pero hecho por manos japonesas y pues más o menos con la temática. Este sí es más híbrido. Este es, por eso digo que se me hace rarito, pues es, incluso como el Geralt, ¿no? Es un mutante ahí raro. Sí. También desde ahí me gustó. No sé cuál sea el plan de ahí de Dark Horse, de cómo seguir publicando esto. Idealmente yo, no sé, yo esperaría en más tomos, así como para que se vean faroles. Pero también estaría padre una edición acá, pues una library edition así más altita, donde el arte se vea más canijo, con algunas buenas notitas de los autores, no sé. Estaría muy padre, obviamente, pues son productos caros. Dark Horse, sí, o sea, sabemos que hace las cosas muy bien, pero pues siempre tiene que estar pensando en, oye, pues sí me resulta esto. No a todos sus productos les da ese tratamiento porque no sería rentable, ¿no? Ojalá que este lo termine siendo. Yo creo que sí, porque incluso del Brujero hay un Library Edition, ¿eh? De los cómics. Sí, es una. Digo que está. Sí lo he visto, sí, no lo he comprado, pero algún día lo compro. Sí lo he visto, está bonita la edición, está muy padre. No tengo idea, eso sí, de si tenga comentarios o no. Ojalá tuviera algún comentario por ahí de los autores. Se pone interesante. Por ejemplo, o sea, una serie comentada de este estaría muy padre, porque sí tenemos el bestiario. Al final del tomo viene el bestiario. La explicación de cada uno de estos monstruos, más o menos de dónde viene, todo esto está muy interesante, por supuesto. Pero quizá algunas notas para ahondar más, no solo en los monstruos, sino también pues en el contexto. A lo mejor ahí me podrían desmentir si de veras estos son, si todos son cuentos de folclore, de fantasmas y monstruos japoneses o no. No sé, creo que valdría mucho la pena. Ojalá en su momento se llegara a dar. Ah, sí, me encantaría tener una edición así, valdría mucho la pena. De por sí el arte en a tamaño cómic se ve bien. En la tablet se lee bien. O sea, no puedo decir que no. Pero tener así el arte en formato grande, uy, sería un lujazo. La verdad es que el arte está bien, bien bonito, ¿eh? Sí, tío, ojalá se pudiera dar por ahí. ¿Sabes también que me di cuenta hasta ahorita que le estuve dando una segunda leída? Que que conforme pasa el tiempo hay más color, curiosamente. O sea, entre más avanzas en la lectura, salen más colores. Para como que darle intensidad a la historia, ¿no? Y fíjate que a lo mejor estoy viendo las cortinas azules. Es muy probable, pero mi headcanon ahorita lo que hizo fue de... Si esto es reminiscente de aquellas piezas artísticas japonesas ya muy viejitas, podríamos decir que las más viejitas son las que eran el capítulo 1, eran las más viejas y por lo tanto las que más se han deteriorado. Las más recientes están mejores conservadas y por eso conservan el color. No sé si sea la idea, tal vez sean cortinas azules, pero siento que está bonito. Me gusta pensar que sí, pero no sé. Sí, exacto, a lo mejor nada más soy yo en mis cortinas azules, ¿no? También es que siempre es probable. Recuerden que muchas veces nada más vemos lo que queremos ver, ¿eh? También. Pero muy bonita, muy buen manga, la verdad. Muy buen cómic, muy buena cosa rara, híbrida que publicó Dark Horse. Tanto si les gustó la serie del Brujero, si les gustó los juegos del Brujero, los libros, o incluso me atrevería incluso a recomendarlo si no han leído nada del Brujero, creo que sí les puede saber rico si les gusta el manga, ¿no? Sí, ¿saben qué? O sea, por eso te digo, mira, es una historia... Quizá para los que esperaban como que algo más, no sé, diferente en el sentido del tipo de historia de lo que podían encontrar de Witcher, quizá ahí es donde uno diga, bueno, pues es que es una historia muy básica de Geralt. Sí, es una historia muy básica, pero creo que es también esa parte de su encanto, el que es una, o sea, para hacer un producto, pues... híbrido ahí entre el Brujero y las historias de Ronin y las historias de monstruos japonesas, y está en la forma en la que está hecha y cómo se ve y cómo se dibuja, etcétera. O sea, a pesar de todo eso, siento que es una muy buena introducción al core del Brujero, o sea, de lo que es Geralt, de lo que quiere Geralt, de cómo es él, de cómo es el mundo a su alrededor. Es muy curioso, pero sí, o sea, lo siento una muy buena introducción. Quizá incluso, ¿no? O sea, para quien nada más vio la serie y le hubiera gustado como que entrarle a más cosas de The Witcher, pero... Y es normal que de repente uno ve la cantidad de cosas que hay y se sienta abrumado. Pues esta es una buena introducción para que no te saquen de onda, ¿eh? Sí, es un muy buen punto. ¿Sabes a mí qué me encantaría ver en un segundo o tercer volumen? No sé hasta dónde tenga planeada la historia. Más brujeros. O sea, aquí vemos a un Ronin, o sea, al brujero, a Geralt tal cual. Pero esa mitología que por lo menos... No sé si también así pasó en los libros, pero toda esa onda de los otros brujeros en la serie, me encantaría ver algo así dentro de esta setting del Japón feudal y cómo se relaciona con ellos. Creo que eso también estaría rico de ver, ¿eh? Sí, en los libros también sí hay más brujeros, pero no tantos brujeros. ¿No tantos como se vio en la serie? No tantos, pero sí había más. Ah, ya, yeah. Ok. Sí, creo que da para mucho esta historia todavía, ¿no? Sí, la verdad es que te digo, entre que me supo muy bien, porque pues, me curó la cruda que me dejaron los libros del brujero, que por cierto, si tienen el chance de comprarlos, tuve que salir en la semana, pasé por ahí en una librería del péndulo y vi que resurtieron básicamente todos los libros del brujero, así que si puede, en inglés y en español, Sí, que si tienen el chance y el dinerito y la curiosidad ahí de pues, leer las historias de The Witcher, pues es un buen momento para entrarle. Podrían entrarle, digo, por los libros, si tienen la curiosidad, podrían entrarle con esto, ahí está la serie de Netflix. Es un muy buen momento para ser fan de The Witcher. ¡Qué curioso! ¡Qué buena onda! La verdad, sí, está bastante chido. Me dan ganas de entrarle también a los libros. Yo creo que sí, poco a poquito, pero sí le voy a entrar, porque sí, son bastantes, ¿no? Creo que son 6 libros o más. Mira, son 5, te digo, de la saga de Geralt y Ciri. Hay 2 preliminares que son como de historias cortas, pero pues te dan a entender quién es Geralt, y que sí los leí, esos también los he leído, y hay uno que no tengo, que es el último que salió, que es Geralt antes de todo el asunto de Ciri, es como que un gran una aventura ahí con un monstruo canijo, o sea, no sé bien de qué vaya. Ah, okay. ¿Es nuevecito? ¿Dónde? ¿Se acaba de salir? Relativamente, salió creo que en 2018. Ah, ok, que es el más reciente de la saga, ¿no? El más reciente, es el último que ha salido. Sí, en total son 8 libros. Saga de Geralt y Ciri son 5 y 3 misceláneos. Bueno, no misceláneos, pero tú me entiendes, ¿no? Sí, exacto. Mira, qué interesante. Pues yo creo que sí también. La verdad es que con lo que he conocido, por ejemplo, este manga y conocí también la serie, sí es un universo muy rico, muy, muy interesante para leer, que tiene historias, la verdad, muy, muy entretenidas, personajes que, o sea, tanto las criaturas como los personajes se me hacen como que quiero saber más de ellos. Entonces, como dices tú, creo que es muy buena época para ser fan del brujero. Sí, muchos años después de que se publicó originalmente, pero está teniendo por fin su fama. Y qué bueno, me da mucho gusto también. Ojalá al Sapkowski le llegue su lana, ¿no? Porque el señor, pues, sí, a nadie le sobra la lanita. Exactamente. Pues no sé, canal, como yo creo que con esto llegamos al final del review para no darles mucho spoiler también, ¿no? De todo lo que se puede encontrar. Me encantaría hablar del final, pero mejor hablamos del final en el siguiente, de este volumen, en el siguiente volumen. Exacto. Cuando salga, porque seguramente está casi un hecho que saldrá, y que hagamos nuestro review, ahí hablaremos de qué pasó en ese final del primer volumen de Ronin, The Witcher Ronin, ¿no? Sí. Pues no queda más que decirles que, pues, buen inicio de año. Esperemos que no o sea, tan feo, que no creo, siempre son, los años van de mal en peor, pero bueno. Pero bueno, pues aquí seguimos, ¿no? Así que, gracias. Totales. Y hasta la próxima.